tema del reducido, de los posibles choques, de cómo está la tabla de posiciones, de lo que fue el rendimiento de Brown. Y bueno, ya llegamos a ciertas conclusiones que por ahí se despilfarran, ¿no? Con los resultados que quedan por venir, y eso es lógico, el fútbol es así. También prometimos nota, y es por eso que arrancamos con todo este segundo bloque para hablar con, para mí, el hombre que le cambió la cara a Brown, y los diarios también reflejaron eso. En este caso tiene nombre y apellido, se llama Pablo Casado y está del otro lado del teléfono para hablar con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Mariano te saluda. Hola, Mariano, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien. ¿Es así o estamos cerrados? Por lo menos yo y varios también medios que te dieron como figura. ¿Vos cómo te sentiste? ¿Sentiste que tu actuación le cambió la cara a Brown? La verdad que uno, por comentarios y por lo que lee, creo que se pone contento cuando uno lo halagan de esa manera. Yo creo que yo entré, hice lo que yo tenía que hacer, y por suerte pudimos conseguir el empate, que también nos podíamos haber quedado con los 3 puntos, pero bueno, no tuvimos fino en la hora de definir las situaciones que creamos, pero bueno, lo importante es que el equipo sigue sumando y que demostró que va a pelear seguramente hasta último momento. Uno no quiere desmerecer el trabajo de Estudiantes y solo resaltar el de Brown, ¿no? Pero ustedes que estuvieron adentro, en este caso vos que viste la mayoría del segundo tiempo y bueno, palpitaste y viviste también el primero desde el banco. ¿Fue merecido el empate? ¿Por ahí mereció un poquito más Brown? ¿Mereció un poquito más Estudiante? ¿Cómo lo viste? Yo creo que en el segundo tiempo tuvimos el control de la pelota casi todo el segundo tiempo. Creo que ellos se tiraron atrás y se jugaron con algún contragolpe que tuvieron, algunos contragolpes como para tratar de liquidarlo, pero bueno, creo que nosotros estábamos bien y estábamos bien parados atrás y aparte estaba Sergio, que está pasando un buen momento, y bueno, creo que con el correr de los minutos ellos se fueron cansando. Creo que el técnico de ellos también le ha errado en algunos cambios y creo que eso nos llevó a que nosotros levantemos el nivel y podamos manejar más la pelota, que era lo que pedía Pablo. ¿Chocaron contra el mejor o uno de los mejores arqueros de la categoría? Yo creo que es un gran arquero. Creo que la verdad que tiene un nombre y creo que está pasando un buen momento. Creo que tapó 2 o 3 situaciones claras que tuvimos nosotros y bueno, pero nosotros nos quedamos tranquilos por las ganas que le puso el equipo en el segundo tiempo, que le pasara a un Estudiante prácticamente el segundo tiempo por arriba, que ellos se quedaron a jugar de contra y creo que este equipo se merece estar más arriba de lo que está hoy. Te lo hemos preguntado en la última nota y cada vez que nos toca hablar con vos y bueno, con tus rendimientos lo volvemos a hacer porque nos llama bastante la atención. Creo que cumpliste o estás por cumplir 36 años y uno se le viene a la mente cómo haces para con esa edad jugar a este nivel. Y bueno, uno trata de estar lo mejor posible, trabajar en la semana para estar bien físicamente. Yo sé que por ahí uno necesita jugar para estar en ritmo de juego, que es lo que por ahí hoy me está faltando, pero bueno, creo que en este momento del equipo, creo que el equipo hizo un buen campeonato, el primer campeonato, creo que después empezamos a mejorar en el segundo, y bueno, cada vez que me toque entrar yo voy a tratar de dejar siempre lo mejor de mí, pero bueno, yo reconozco que hoy tengo 36 años, no es que voy a cumplir, ya tengo 36 años, Y me siento bien, me siento con ganas y como lo he hablado con Pablo, como lo he hablado con el profe, que las ganas están, así que mientras uno tenga ganas y le dé el físico, creo que uno tiene más ganas como para seguir encarando lo que queda del campeonato y tratar de hacer lo mejor para que Brown pueda llegar al Nacional B, que es lo que todos queremos. ¿Tenés idea de los partidos que llevas jugados, Pablo, desde que vestiste ¿qué fue la camiseta de Cambaceres por primera vez? No los tengo en mente, pero más o menos un número como. No. Si te digo te miento. Me tendré que poner a buscar, pero creo que son muchos. porque cuando terminó el partido, uno estaba ahí en la zona de prensa, ahí en la zona de las cabinas, y estaban la mayoría de los medios estudiantes, y decían, este tipo siempre nos complica. En este caso no te tocó hacerle goles, pero con tu actuación inclinaste el partido y Brown casi lo gana. Eso lo decían los estudiantes, eso lo dijimos nosotros en su momento cuando vos vestías la camiseta de Platense, la de Morón. Imagino que casi todos los clubes deben decir esa frase. ¿A cuántos clubes has complicado con tu fútbol? Tanto ahora cuando vestís la camiseta de Brown como cuando lo hiciste con la camiseta de Platense, la de Morón y varias camisetas más, la de Cambaceres también principalmente. ¿Vos lo sentís así? ¿También tenés esos recuerdos presentes? Yo creo que sí. Yo creo que justamente en la semana lo hemos estado hablando con Pablo. Hablando así con Pablo en el entrenamiento, le decía yo a él que siempre tuve la suerte de hacerle goles a Estudiantes. Con los equipos que he jugado, tuve la suerte de hacerle goles, complicarle el partido, y bueno, por suerte se dio, se volvió a dar lo mismo y era lo que yo tenía. La verdad que tenía muchas ganas de entrar en este partido, porque sabía que las cosas por ahí, cuando he enfrentado siempre a Estudiantes, siempre me han salido las cosas bien y por suerte, bueno, lo pude volver a hacer, ¿no? ¿Qué te dijo Pablo, Vico? Porque el 5 de Estudiantes Soria estaba haciendo un partidazo. Sí, no, yo sabía que ellos habían corrido mucho en el primer tiempo, que sabíamos que en el segundo tiempo por ahí iban a bajar un poco el rendimiento, y yo lo he notado cansado, en el momento que me tocó entrar lo he notado cansado, y por eso me tiraba más que nada por ese lado, por el medio, porque sabía que estando pegado a mí yo le iba a poder girar fácil, y bueno, gracias a Dios las cosas se dieron como uno pensaba, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, te saluda Ariel. Hola, ¿cómo andás? Creo que de afuera se vio lo mismo, que en el primer tiempo el pressing de Estudiantes fue terrible, que corrían una barbaridad, y creo que con el calorcito del sábado al mediodía se veía como que no podían aguantar ese ritmo a los 90 minutos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ellos en el primer tiempo metieron un ritmo bárbaro, creo que manejaron más la pelota que nosotros por ahí. Así todos nosotros creo que tuvimos una o dos situaciones claras en el primer tiempo. Creo que fue un cabezazo de Mina que se encontró tan solo que le quiso meter el cabezazo al segundo palo, y sabíamos que en el segundo tiempo ellos no iban a aguantar todo el partido, y sabíamos que podíamos llegar a marcar la diferencia manejando la pelota por abajo, y bueno, eso fue lo que intentamos en el segundo tiempo, y creo que en la cancha quedó mostrado que se inclinó mucho la cancha para el lado de ellos, ¿no? Recién, Pablo, nosotros sacábamos cuentas, mirábamos la tabla y ya empezábamos a aventurarnos con el tema de los cruces del reducido. Hoy por hoy, a falta de 3 partidos, Brown estaría enfrentando a los Andes, pero todo puede cambiar de acá a 3 partidos. Ariel por ahí decía, me gustaría enfrentar a Platense. Yo por ahí decía, con enfrentar a San Carlos estaríamos bien. ¿Van pensando ustedes ya este tema? ¿Van analizando los rivales que podrían llegar a ser los equipos que ustedes les toque enfrentar? No, para nada. Nosotros lo único que pensamos es en ganar los 3 partidos que nos quedan, si es posible, para tratar de terminar lo más arriba posible. No pensamos si nos toca los Andes, si nos toca San Carlos, como decís, si nos toca Platense. El que nos toque jugar, vamos a tener que ganarlo. Si queremos pretender pelear por el ascenso, creo que tenemos que estar tranquilos y con la cabeza en frío y pensar. Lo mejor de todo esto es pensar tranquilo y tratar de terminar siempre la jugada lo mejor posible. No ser egoísta, tratar de manejar el partido como lo hicimos el campeonato pasado, que durante todo el campeonato fuimos primero, y tratar de volver al juego que teníamos antes ese campeonato, que creo que no estamos lejos de volver a hacer el mismo Brown que fuimos el primer campeonato, así que nosotros pensamos ahora en los Andes, va a ser un partido difícil, después nos toca el Casuso, que también es un equipo que siempre complica a los demás equipos, Flandria, que va a ser un partido muy difícil, así que nosotros lo único que tenemos en mente es tratar de ganar ahora con los Andes y después, bueno, pensar en el Casuso. Pablo, ¿qué le faltó a Brown en la segunda rueda para ser el campeón y ascender directo? ¿Regularidad? ¿Perdieron un juego? ¿Qué es desde tu punto de vista? Yo creo que como lo he hablado con Pablo, que tengo una confianza bárbara con Pablo, con Agustín, con Fabián, yo creo que nos ha faltado que no tuvimos el juego que tuvimos en el primer campeonato. Creo que no sé por qué, porque no pudimos encontrar el motivo que no lo tuvimos, pero creo que nos faltó ese juego que antes nosotros tocábamos la pelota de un lado para el otro. Y también tiene que ver mucho que ya el rival ya te conoce. Ya sabes, claro, eso es lo que nos decía Fabra a nosotros en una de sus principales aplicaciones, era que el rival ya lo conocía a Brown y le empezó a jugar de otra manera. Exactamente, también eso tiene mucho que ver. Yo creo que si un equipo en la primera rueda te juega por un lado y te hace lo que quiere, yo creo que ya van a tener van a pensar en jugarte de otra manera, y creo que eso fue lo que nos hicieron, y bueno, creo que les fue saliendo bien a los equipos que nos enfrentaron. Igual nosotros también no tuvimos fino en la hora de definir. Creo que en varios partidos hemos creado muchas situaciones de gol y por ahí no lo hacíamos, y en la primera rueda las situaciones de gol que creamos las convertíamos, y esa fue la diferencia que sacamos, creo. Recién, te comentaba el tema de los posibles choques con el reducido. ¿Es justo campeón Sarmiento? Te pregunto primero, y después pensando también en lo que sería la mantención de la localidad. Bueno, eso ya lo respondiste. ¿Es justo campeón Sarmiento si es que se da todo como se está dando? Yo creo que Sarmiento fue de menor a mayor. Creo que ellos no empezaron un buen campeonato y fueron levantando de a poco, y hoy por hoy se encuentran en la recta final del campeonato, se encuentran en una posición que creo que es imposible que se le escape este año el ascenso. Sabemos que nosotros estamos muy lejos, y yo creo que no se le puede escapar. Yo creo que como se le escapó ese año que estuvieron peleando el campeonato, que llevaban 12 puntos y se empezaron a caer, yo creo que este año es diferente porque empezaron de menor a mayor. ¿Con cuántos ascensos contás de Primera B a B Nacional? ¿Platense puede ser que sea uno? Yo tengo dos ascensos. Tengo un ascenso con Cambaceres de la C a la B. Sí. Que fue que ganamos el campeonato, los dos campeonatos, cuando había apertura y clausura. Y ascendimos directo. Y después con Platense. De B Metropolitana a B Nacional. Exactamente. Claro. Y después vos fuiste partícipe de esa promoción que jugó Morón con Defensa y Justicia, que se le escapó el partido allá en Varela. ¿O no estabas en Morón? No, yo fui cuando Morón pierde con Español. Tenés razón, sí. Le anularon dos goles, creo, a Morón. Bueno, después de ese torneo fui yo a Morón. Lo ganan Estudiantes, ¿no? Ese torneo, ¿puede ser? Creo que sí, que lo ganó Estudiantes. ¿Se vivían, sacando ese último partido, digo, se vivían situaciones similares, si se pueden comparar, en aquel Morón, si te acordás, con este Brón, arrastrándolos también a la primera rueda, en donde Brón era claro candidato para pelear el título? Sí. Yo creo que también mucho te lleva a lo que es el grupo, ¿no? Yo creo que acá, en Brown, la verdad que es un grupo bárbaro. Tanto como dirigente, cuerpo técnico, jugadores, yo creo que mirá, que de los años que tengo que he jugado al fútbol, creo que este grupo y el grupo de Platense cuando salimos campeón, creo que fueron los dos mejores que tuve en mi carrera. Mirá vos. Y te tocó participar de un plantel que, porque Brown va a llegar, uno tiene fe y piensa que va a llegar a los 70 puntos, que haya sumado dos temporadas de 70 puntos, que es una cosa impresionante. Si uno lo mira desde la tabla del descenso, dice, con estas dos campañas, mientras perduren los descensos, el equipo no va a tener problema por un par de años, si es que en algún momento le toca mediar con el tema del descenso. Pero te tocó hacer dos campañas tan impresionantes con tantos puntos en tu trayectoria. Yo lo hicimos cuando ascendimos en Cambaceres. Cuando salimos en Cambaceres hemos ganado los dos torneos de punta a punta, de apertura y clausura. Fue impresionante la cantidad de puntos que sacamos también, la cantidad de goles que hicimos ese año con Mancini, Bernal, Matías Sánchez. Creo que la verdad que esa campaña y esta que hicimos ahora, que hice con Brown estos años que tuve, creo que fueron las dos mayores campañas que hice en mi carrera también, ¿no? ¿En Cambaceres qué viene? ¿Primero Calderón y después vos, o al revés? No, Caldera, la verdad que es un ídolo del club, y bueno, se retiró ahí donde se tenía que retirar, y bueno, las cosas, él se fue bien, volvió al club a jugar su partido que de despedida, y bueno, así que creo que él es el máximo ídolo del club, ¿no? ¿Cuántos años más de casado tenemos? No, No sé, vamos a ver. La verdad que... La cosa sería así, sin que vos lo tomes a mal, pero para establecer un juego de palabras, ¿cuándo se va a divorciar Brown de Casado? Mirá, no sé. La verdad que tengo muchas ganas de seguir y la verdad que creo, a ver, decime vos si no me equivoco, que el campeonato que viene va a ser apertura y clausura, ¿no? Sí, así sí. Parece que va a ser así. No está aprobado, pero bueno, los directivos de la B avalaron ese formato, falta que el comité ejecutivo de AFA del sí. Pero bueno, sería lindo. Eso nosotros no se lo empezamos a preguntar a ustedes, ni a los técnicos, en este caso a Vicó. ¿Vos qué preferirías, corto o campeonato largo como se está dando ahora? No, yo creo que tendría que volver como era antes, apertura y clausura, ¿no? Yo creo que ahí tenés más chance. Vos fíjate, si hubiese sido apertura y clausura, nosotros ahora ya estaríamos jugando la primer final para el ascenso. Sí. Pablo, ¿te sentís querido con la gente acá de Drogué? Sí, la verdad que sí. La verdad que el cariño que me brinda la gente cada vez que me toca entrar, me siento muy muy bien y eso te da muchas ganas como para seguir, ¿no? Yo creo que si a uno cada vez que entra lo putean o te dicen retirate, que esto, que no te puedes mover y todo eso que te gritan cuando uno ya llega a cierta edad, creo que eso te tira un poco abajo. Pero hoy por hoy la verdad que la gente me demuestra ese cariño que un todo jugador quiere y la verdad que me siento bien como para jugar, tengo ganas de seguir. Vamos a ver si todo se arregla y se puede hablar, si el técnico quiere que yo siga, ojalá que pueda quedarme aunque sea un año más y bueno, ya de ahí en más ya pensar en ver cómo podemos terminar todo esto, ¿no? ¿Estarás en el equipo el sábado o solamente, digo, Brown tiene la baja de un sicio, pero capaz que tu gran actuación le hace a Vicó replantearse las cosas? ¿Vos qué pensás sobre este tema? Mirá, no, la verdad no pienso en eso. Yo lo único que quiero es entrenarme durante la semana para poder estar. Si el técnico me necesite, el partido que me necesite él, yo voy a tratar de dejar el 100% adentro. Él es el que decide, así que veremos mañana o pasado a ver cómo irá a formar el equipo, ¿no? La última, Pablo, le dijiste a Vicó que con Estudiantes te iba bien. De hecho, en el último partido allá en Caseros le habías convertido vos el gol. ¿Con los Andes cómo te fue? No, con los Andes no jugué yo ya. Pero en el historial, no, con las demás camisetas, ¿le has convertido? Acá no me acuerdo bien, pero acá cuando le ganamos 3-1 creo que hicimos un gran partido todos y hemos jugado muy de buen nivel todo, así que creo que ojalá que podamos ganar. Lo único que quiero es ganar y que Brown siga creciendo y siga subiendo en la tabla de posiciones. Aparte de Pablo, vos decís por ahí sigo un año más y si es posible en Brown. Aparte, jugar con Brown en el Nacional B, ¿no te lo querés perder? no sé, veremos, ojalá que si el año que viene me puedo quedar un año más y poder conseguir el ascenso. Sería histórico. Y sería lindo. La verdad que igual te digo que pensar un jugar un año más en Brown y si se consigue el ascenso, bueno, se verá la forma de seguir o ya, viste, ya ir pensando en un retiro, ¿no? Pablo, te agradecemos como siempre por tus palabras, por tu tiempo y bueno, esperemos volver a charlar pronto con vos. Siempre un gusto tener tu palabra acá en La Hora Tricolor. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por llamarme. Ahí estaba la palabra de Pablo Casado, el jugador desequilibrante, el hombre que...